Buen día. Al inicio del año decidimos salir a recorrer la comunidad del barrio para ver de qué manera podemos trabajar en conjunto barrio e institución educativa. Y bueno, nos pareció que el barrio necesitaba color, vida y sobre todo memoria colectiva, ya que este edificio cumplía 50 años funcionando con la primera infancia y con las familias del barrio. Entonces, bueno, la propuesta fue hacer un mural de memoria colectiva. Para eso fuimos golpeando distintas puertas hasta que llegamos a la Oficina de Derechos Humanos perteneciente al municipio. Y bueno, con ellos empezamos a gestar este mural, que se hizo a través de una encuesta donde se buscaron que las familias y la comunidad expresen sus emociones, sus sentimientos, todo lo que les generaba el jardín maternal. Mira. Así que bueno, primero hicimos la encuesta y ahora estamos en la fase final del mural. Pintamos con la familia, pintamos con distintas instituciones del barrio y ahora estamos convocando para terminar de pintar el mural a todos los vecinos y demás instituciones del barrio. Uh-huh. ¿Y cómo recibieron las familias esta propuesta cuando se la presentaron? La verdad que lo recibieron de manera positiva. Siempre tenemos una comunidad que nos acompaña en las actividades y en las propuestas que ofrecemos desde el jardín. Y como esto fue un trabajo en conjunto que siempre se planteó desde el inicio, desde nuestra identidad, de la pertenencia del jardín, siempre nos acompañaron y en el día de la jornada que tuvieron que venir a pintar y a colaborar, se manifestaron con mucho entusiasmo y con predisposición para la actividad. Uh-huh. Muy positivo. Uh-huh. Y respecto de la memoria colectiva, imagino que tiene que ver con la memoria de la gente que vive acá en el barrio y con mucho más, todo lo que conlleva la memoria, ¿no? En realidad buscábamos recabar información de cómo se fundó este edificio. Vale. Y todas las personas que pasaron. Y sobre todo el sentimiento que les generó a cada uno estar adentro de la institución. Así como palabras, dibujos, también obtuvimos fotos. Mira. Y muchos comentarios de gente que vivió en el barrio, que era un barrio que convocaba a mucha gente. Tenía una plaza muy linda con una fuente de agua y todo, pero bueno, con el paso del tiempo se fue deteriorando. Así que la idea es reivindicar todas las instituciones del barrio y lograr un barrio con una buena plaza, con paredes pintadas, no solamente con garabatos, sino con belleza estética. Buscamos uh-huh. eso también. ¿Cuántas familias participan de este jardín? ¿Familias vienen? Tenemos una comunidad de casi 100 familias, 50 en el turno tarde y 50 en el turno mañana. ¿Todas de ellas de aquí del barrio o también de otros lugares? La mayoría del barrio es en el turno tarde. Uh-huh. A la mañana por ahí, para completar la matrícula, vienen de otros barrios.